y te das la oportunidad de descubrir, de conocer aquel Dios que verdaderamente te creó y permitió que tú nacieras para que tú cumplieras ese propósito y ese plan que Él tiene para tu vida va a cambiar. Entrega hoy tu vida al Señor Jesucristo. Derriba de tu mente y de tu corazón. Arranca para siempre esas palabras que te dañaron y te dijeron que tú no valías para nada. Hoy el Señor Jesús te dice, tú sí que vales. Y tengo un plan para tu vida. Naciste por voluntad mía. Y no importa la situación o la condición en la que te encuentres a día de hoy, todavía estás a tiempo que tu vida sea transformada. Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Entrega tu vida a aquel que te creó y te trajo a esta vida con un propósito. Hoy te decimos, Dios tiene un plan para tu vida. Él quiere transformar tu vida. Y quizás tú pensarás, pero todo lo que yo he sufrido, hoy tienes la oportunidad de que la historia de tu vida cambie si tú decides rendirte de corazón al Señor Jesucristo. Si tú decides entregar tu vida a Él y decirle, yo confío en ti y te pido, Señor Jesucristo, que cambies mi vida, que la transformes y hagas de mí la persona que tú diseñaste que yo fuera. La palabra de Dios nos dice que en el libro de Dios están escritas todas aquellas cosas acerca de nosotros. El Señor tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere transformar tu vida y tu corazón. Y que ese plan, ese propósito para el cual tú naciste, se pueda cumplir en tu vida. ¿Qué tal si hoy repites conmigo? Señor Jesús, gracias porque me amas. Hoy reconozco que te necesito y te entrego mi vida, mi corazón y todo lo que soy. Transfórmame y dame la oportunidad de conocerte como ese Dios verdadero que me ama y dio su vida por mí. Señor Jesucristo, hoy te entrego mi vida y todo lo que soy, mi pasado, mi presente y mi futuro. Te pido que me transformes y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. Palabra Viva. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmos 139:13. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-786-047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. En internet, latinosfm.es. Visita nuestra web en internet, latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Oh, Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Damos inmediatamente cuenta del tiempo que nos acompaña. Estamos ya en la transición del verano al otoño. Se empieza a notar. Mucha gente, enemiga del calor, lo agradece. Miramos entonces el tiempo a esta hora, 22 grados centígrados, cuando son exactamente las 8 de la mañana, 11 minutos, alcanzaremos una máxima de 27. Se prevé algo de lluvia en la Comunidad Valenciana. Igualmente en el norte de España. En general tendremos buen tiempo. Eso es lo que nos informa, repito, la Agencia Estatal de Meteorología. Y en lo que tiene que ver con el tráfico a esta hora de la mañana, escuchamos el boletín de la DGT. Mañana y a esta hora, precaución, van a encontrar complicadas todas las entradas a Madrid. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 San Fernando, A3 Vallecas, A4 Butarque, A42 Parla, A5 en Campamento y A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Pero quizás la más complicada, la entrada por la M607 a su paso por Colmenar Viejo. Retención también de entrada a Barcelona. Destacamos la B23 en Molins de Rey, también la C58 en San Quirze del Vallès. Intensa además también la entrada a Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajéver, la V31 en Sedaví, pero también muy complicada la AP7 en la zona de Paterna en sentido Sagunto. Mucha precaución además por intensas precipitaciones en la zona del litoral de Valencia. Retención además en Murcia en la A7, en Espinardo en ambos sentidos, en Málaga en la A7, en Rincón de la Victoria en sentido a la capital malagueña, y también retenciones importantes a esta hora en la zona norte, en Álava, en la Nacional 622, a la altura de Letona, en sentido sur. Y también les compartimos la información económica, los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1,07. Se fortalece un 0,24% la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo alcanza los $92.42. La subida es del 0,38%. El IBEX 35 cerró la jornada en negativo en 9,424 puntos. También les compartimos un titular en lo que tiene que ver con economía. La inflación obliga a los países a subir los impuestos empresariales por primera vez desde 2015. En breve estaremos compartiendo toda la actualidad en el Café Mañanero. La crisis migratoria de Lampedusa. Atención, se bate récord de llegada de inmigrantes. En solo 24 horas se está hablando de 6.000 personas que habrían arribado a la isla italiana. Pero también daremos cuenta de lo que están advirtiendo las organizaciones no gubernamentales luego de los terremotos o las tragedias que se han presentado tanto en Marruecos como en Libia. Esto podría aumentar el flujo de personas inmigrantes hacia Europa, especialmente hacia España. Daremos cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico, donde hay fuertes críticas desde los sectores de izquierda, los gobiernos de la región que se atacan entre sí. El más reciente ataque, el de Daniel Ortega, desde Nicaragua, contra Gabriel Boric, presidente de Chile, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. En lo que tiene que ver con los deportes, tenemos la Vuelta a España, el rojo vivo, el Jumbo Visma, que demuestra su poderío, pero se mete también en una polémica. ¿Qué pasó en la etapa reina? Bueno, a propósito de los intereses en latinoamericanos, también daremos cuenta cómo marchan los corredores de al otro lado del Atlántico. Y la jornada, por supuesto, que nos espera. Vuelve la Liga Española de Fútbol luego del parón por los compromisos de la selección. La fecha número 5. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero. Y en nuestro saludo musical escuchamos al maestro Willy Colón. por su esplendor. Y entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. La tiene talento, pero muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. La tiene talento, pero muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. Amo al ejecutivo de arte dramático, lo embrujó. Moviendo el trasero poquito a poco. Una canción pegajosa. Poquito a poco lo conquistó. Y así fue la estrella más destacada dentro del show. Falló. No pudo en la escena donde había llanto, pues no lloró. No cantó en la escena donde había canto, solo dobló. Estamos escuchando Talento en Televisión, uno de los grandes éxitos del maestro Willy Colón, uno de los grandes referentes de la salsa y la música latina en general. Este tema está recibiendo críticas actualmente, luego de haberse metido en el catálogo de lo más escuchado del repertorio latinoamericano. La canción viene recibiendo críticas en el sentido de que algunos la califican de machista. Talento en Televisión. Incluso ha llegado a ser cancelada en internet. ¿Es machista? Lo cierto es que es considerada un ícono de la salsa de los 90. La canción de El Malo del Bronx, así le dicen al maestro Willy Colón, viene siendo entonces el centro de muchas críticas. Y es que hay una especie de amanecer en muchos aspectos, no solamente en el ámbito de la música, sino también en el cine, pero en este caso nos vamos a quedar concretamente en el apartado de la música. En el año 1995 y tras varios importantes éxitos como El Gran Varón, Idilio o Gitana, Willy Colón, uno de los exponentes más importantes de la salsa en la historia, lanzó este tema, Talento en Televisión, un pegajoso tema que se convirtió en un ícono del género y que se mantiene hasta nuestros días. La premisa de la canción es simple: una joven con poco o nudo talento, pero con gran atractivo físico, se impone a sus compañeros y consigue los mejores papeles en programas de televisión gracias a su físico, ¿sí?, a su cuerpo, y no precisamente por su valor artístico. Si bien la canción es ampliamente conocida y coreada en diversas reuniones, existen líneas en el tema que la han convertido en el objeto de la controversia, pues usuarios de redes sociales la están acusando de ser machista. El tema del Ballad of the Bronx es una crítica a la superficialidad que existe en los medios de comunicación, principalmente en la televisión, que en aquel momento era el más importante, aunque incluye un mensaje considerado machista. Sí, esa es la realidad. En la canción, una aspirante actriz consigue los mejores puestos debido a su buen cuerpo, pero sin este no sería nadie. Esa es la crítica de fondo que contiene la canción. ¿Amerita ser calificada como machista? ¿Esas cosas existen o no? Hay una especie de amanecer en la conciencia de la igualdad, ¿no? Y aquí aparecen precisamente este tipo de consideraciones. Ahí está el maestro Willy Colón contra las cuerdas, ahora recibiendo el reproche de algunos amantes y no amantes de la salsa. En todo caso, conviene revisar el extenso repertorio del maestro Willy Colón y escuchar también la canción El Gran Varón. El Gran Varón. Allí, para quienes de pronto se meten con él en el sentido de calificarlo como machista, creo que podría encontrar perfectamente un equilibrio. Creo que la obligación de un artista es decir, si llueve, hablar de la lluvia. Si hace sol, hablar del sol. El artista habla de los sentimientos que le rodean, de la realidad que percibe. Y estas cosas pasan, para nadie es un secreto, desafortunadamente. Entonces, que Willy Colón se fije en esta realidad no es lo malo. Lo malo es lo que ocurre en sí. No es el mensajero, es el origen del mensaje. Nuestra reflexión a la par de esta canción, que repito, viene generando una enorme controversia a tal punto de que está siendo cancelada en ciertas redes sociales. En internet. Y hay sectores que piden que sea cancelada. ¿Qué pasaría si esta canción abordara la historia de un hombre? ¿Se diría lo mismo? Es una crítica válida, insisto, en el contexto de la sociedad. Ahora, en una canción no pueden abordar todas las historias, todas las injusticias, pero, y es ahí donde conviene revisar el repertorio del maestro Willy Colón. Últimamente él viene siendo muy crítico, por ejemplo, con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y otros de la región. Ha sido crítico con las dictaduras de Cuba. Eso es ampliamente conocido. Entonces, fijarse en la parte social no es una excepción en el repertorio del maestro Willy Colón. Nuestro saludo musical hoy en el Café Mañanero. Escuchando Latinos FM 107.9. Vive la actualidad con el Café Mañanero, además deportes, entrevistas. entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Nos fijamos en primera instancia en lo que tiene que ver con la inmigración. La presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Sear Estrella Galán, y la activista por los derechos humanos, Elena Maleno, de Caminando Fronteras, han alertado en declaraciones a la agencia Europa Press que el terremoto registrado el pasado sábado en Marruecos puede influir en el aumento de llegadas de personas migrantes a España. Por otra parte, la última hora que nos llega desde Italia tiene que ver con el incremento de la crisis migratoria. Hasta 6.000 personas habrían llegado en solo 24 horas a la isla de Lampedusa. Nueva oleada de llegada de personas inmigrantes en situación irregular a Lampedusa. Insisto, de acuerdo con las noticias que nos llegan, por ejemplo, la que comparte la agencia, el canal Euronews a esta hora. Unas 6.000 personas llegaron en 24 horas a la isla italiana a bordo de pateras pidiendo asilo o la posibilidad de ir a países del norte de Europa. El único centro de acogida continuamente desbordado en los últimos meses no tiene sitio para acoger a los recién llegados. La situación actual en Lampedusa es que hay alrededor de 6.000 personas en el punto de acceso que han llegado a la isla en 120 embarcaciones en las últimas 24 horas. Claramente, la situación es compleja y como Cruz Roja Italiana seguimos garantizando, aunque con enormes esfuerzos, brindar servicios básicos a las personas a las que ayudamos, explica Francesca Basile, portavoz de la Cruz Roja Italiana. Y atención a este dato. Según el Ministerio del Interior italiano, más de 120.000 inmigrantes han llegado a ese país por mar desde principios de este año, entre ellos 11.000 menores no acompañados. En abril, el gobierno declaró un estado de emergencia de 6 meses para hacer frente a este flujo. El secretario general de la ONU ha pedido unidad europea para abordar a la crisis migratoria. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos también a lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano. Encontramos un rifirrafe de nuevo entre gobiernos de izquierda. En esta oportunidad ha sido el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien ha calificado de pinochetito al actual presidente de Chile, Gabriel Boric, mientras que sobre el presidente Petro de Colombia lo ha tachado de traidor. Traidor especialmente porque él también fue guerrillero. La agencia AFP nos comparte esta noticia. Eli, quien denunció en la red social X, antes Twitter, que Ortega envió policías para la confiscación de su residencia en Managua. Petro, una vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrillero que él encabezó, para los que dieron la vida en el movimiento guerrillero que él encabezó. Ha traicionado esa sangre. Demostrá, Petro, que tenés algo de dignidad y expulsá y cerrá las bases yanquis que tenés ahí en Colombia. Sobre Gabriel Boric, Ortega dijo que llegó al poder con apoyo de la izquierda, pero luego abandonó su promesa de enjuiciar a los responsables de la represión de miles de jóvenes chilenos en 2019, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El mandatario socialdemócrata chileno responsabiliza al gobierno de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos y la represión de protestas en 2018, así como por el exilio de líderes opositores y activistas, entre ellos Gioconda Belli, a quienes despojó de su nacionalidad y bienes. Esos son crímenes que no puedes tapar, no puedes tapar. Boris, no puedes taparlo, Boris. Vos sos un pinochetito, Boris. Eso vos, un pinochetito. Los enfrentamientos entre opositores y partidarios del oficialismo en Nicaragua en 2018 dejaron más de 300 fallecidos. Esa es la actualidad en América Latina. Pasamos página, nos centramos ahora en lo que tiene que ver con la información deportiva. Se corrió la etapa reina de la Vuelta a España. Hablamos de la etapa número 17. Triunfo para el equipo más fuerte, el Jumbo Visma. Se impuso en esta oportunidad Primoz Roglic, el hombre que lleva como jefe de filas, pero con el pasar de los días se ha podido ver que el equipo amarillo tiene más de un líder. De hecho, Sekus porta el maillot rojo. Ya lleva muchas etapas con este maillot. Y ayer surgió una controversia porque Jonas Vingegaard, que llegó a ayudar también tras ganar el Tour de Francia, pues ayer dejaron solo al líder. Y muchos se están preguntando qué está pasando en medio de esta exhibición de fuerza que está mostrando el Jumbo Visma. Está definitivamente sentenciando la Vuelta a España. Escuchemos al estadounidense Sekus, porque las críticas le llueven al equipo Jumbo Visma. Tengo que decir que no es una competición entre nosotros, es buen rollo y para mí son amigos, y solo estamos disfrutando este momento, porque tenemos muy muy buena forma, buenas sensaciones y un buen equipo, pero hay muy buen rollo entre nosotros tres. Esto es de cara a la galería, pero si puedes estar ante el gran momento de tu vida deportiva. Sí, es para mí quizás es mi única oportunidad para ganar un grande, y sabe que es algo muy especial, pero sí, quiero hacerlo bien y saber que he ganado la carrera de verdad. Están circulando las imágenes del año 2020 cuando Sekus auxilió a Primoz Roglic. Ayer Primoz Roglic lo que hizo fue atacar, ¿no? El ciclismo se caracteriza por ser un equipo muy unido, por ser precisamente eso, un equipo, ¿no? Hay mucho compañerismo, pero no sabemos aquí en medio de tanta fuerza que tiene el Jumbo Visma, que es francamente lo que tienen planeado, si es Sekus el líder, si es Vingegaard, si va a sorprender Vingegaard, si va a ser Primoz Roglic, que ya ha ganado la Vuelta a España en dos oportunidades, y el Jumbo Visma, que viene, recordemos, de ganar el Giro de Italia, el Tour de Francia, y ahora mismo pues tiene a tiro la Vuelta a España, pero con algunas cosas que no se entienden. En todo caso, es toda una exhibición de fuerza lo que está demostrando el Jumbo Visma. Por los lados de Latinoamérica, destacar a Santiago Buitrago, joven corredor colombiano, que ayer ascendió a la décima posición, pasito a pasito, está demostrando que está muy bien y sin duda alguna es la gran revelación, especialmente para los intereses latinoamericanos en esta vuelta. Santiago Buitrago, puesto 10, se metió al top 10. Y pensar que hoy continúa la montaña. La etapa número 18, que contará con un recorrido de 178 kilómetros, cuenta hasta con 5 puertos de montaña. 3 de estos de mucha importancia, de primera categoría. De manera que perfectamente los hombres de la general pueden continuar haciéndose diferencias. La Vuelta a España finaliza este domingo en Madrid. Pero todo quedará prácticamente decidido una jornada antes. Lo de Madrid, como ocurre también en el Tour de Francia, será prácticamente un paseo y el espectáculo para el sprint. Pero la general quedará sentenciada un día antes. Será cuestión de llegar. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Hombre, el mundo del espectáculo se hace eco de una espectacular actuación de Shakira. De eso vamos a estar hablando más adelante. Ahora tenemos compromiso con la gente comercial. Y ya está por aquí también está Carlo Angulo y también está José Ángel Londoño, que nos trae noticias en particular de interés para la comunidad colombiana. José Ángel Londoño, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Latino 107.9 FM en Valencia, España. Bueno, esto en Valencia, lo digo por allá por Murcia, estamos en el 97.3, sí, y así vamos a ir encontrando diales por toda la costa mediterránea. Es importante saber que podemos estar en comunicación permanente con toda la comunidad, y no solamente la comunidad latinoamericana, sino con la gente que nos escucha, porque le encanta esta nota refrescante en la mañana, y cómo las noticias se pueden observar desde otros puntos de vista totalmente diferentes, Jorge. Hoy, ¿cuál es esa noticia de interés para la comunidad colombiana que vamos a estar ampliando más adelante? Efectivamente, Jorge, una excelente noticia a través de la Cancillería. Ya ha salido el primer borrador de una resolución que busca organizar al interior de la Cancillería y del Grupo Interno de Trabajo de Colombia Nos Une la reglamentación para, por fin, después de más de 10 años, crear la Mesa Nacional de Participación de la sociedad civil en las migraciones, es decir, que la sociedad civil tenga participación en los planes, programas y proyectos y políticas del Estado frente a los temas migratorios, de retorno y los migrantes que están en este momento en Colombia, que son muchísimos. Gracias, José Ángel. Momento para una breve pausa. No, antes, por supuesto, escuchamos a Carlo Angulo, que nos comparte en primera instancia la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, nuevos materiales iónicos descubrirán nuevos tipos de pilas para combustibles hechos a partir de hidrógeno. Esto gracias a una investigación afiliada a la UNIST, que ha logrado un avance innovador en la mejora de la eficiencia de las pilas de combustible de hidrógeno, ganando la atención significativa de distintas fuentes que podrían promover la eficiencia y conductividad de este tipo de pilas, que son respetuosas con el medio ambiente y que podrán ser una gran alternativa a las actuales, que cada vez están más en aumento la cantidad de ácido que se utiliza en las baterías, y es por ello que los resultados de esta investigación son sumamente prometedores para poder mejorar el rendimiento de pilas con combustibles alternativos como el hidrógeno mediante la utilización de estructuras organométricas, al igual que un avance que contribuye a acelerar el progreso hacia soluciones energéticas que son basadas únicamente en la sostenibilidad a largo plazo. Gracias, Carlos. Más adelante daremos cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Tiempo para la pausa. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912.

sin ti. El binomio de oro, la agrupación que estará este sábado en Valencia. Atención, en la Sala Canal, compartiendo todo su repertorio que es muy extenso. Tiene canciones de la etapa de Giancarlo Centeno, Jorge Celedón, pero también de la etapa con Rafael Orozco. Son muchas las canciones que seguramente van a poder corear en el marco de esa presentación en la Sala Canal este sábado aquí en Valencia. Atención, porque todavía pueden adquirir entradas. En alguien como tú. Distintos destinos. Son muchos los éxitos que vamos a encontrar en el extenso repertorio del Binomio de Oro. Un repertorio muy romántico. Y llega precisamente para una época propicia. Una celebración que se da en América Latina. El mes del amor y la amistad. El mes de septiembre. Y aquí están las canciones del Binomio. Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz. No lo olvides, este sábado en la Sala Canal en Valencia, ya el Binomio está en España. Hablamos con ellos más adelante. A propósito, vamos a escuchar algunos apartes de la extensa rueda de prensa que ofreció Israel Romero, igualmente su hijo Israel David, que es la nueva voz de la agrupación. Una rueda de prensa donde pudimos conocer detalles de la gira, de la actualidad del grupo, de la historia, del vallenato en general. Y bueno, todo esto, por supuesto, lo vamos a poder respirar, comprobar en esa presentación en la Sala Canal. Presenta Edward Producciones. Por caminos diferentes que de mí te alejan más. Y a mí este amor me atormenta, me envuelve en su tempestad. Y a mí este amor me atormenta, ya, ya. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanza el Café Mañanero y vamos inmediatamente también a dar cuenta de un apartado muy interesante de nuestro programa, que es el monólogo de actualidad. Con mucha preocupación, desde luego, estamos viendo lo que está pasando tanto en los países vecinos, es el caso de Marruecos, igualmente en Libia, vecinos de España me refiero, y que se convierten de alguna forma no solamente en países de punto de partida, de origen, de inmigrantes, sino también de paso. Y es importante que los gobiernos de Europa, España, Italia, Francia y la Unión Europea en su conjunto preparen un plan de choque, porque lo que están advirtiendo las organizaciones no gubernamentales, y que dábamos cuenta ya en el repaso de las noticias aquí en el Café Mañanero, tiene mucho sentido, tiene mucha lógica. La cifra de fallecidos en Libia sobrepasaría los 7.000. Los damnificados en general estarían en el orden de los 30.000. Estos son vaticinios. Todavía no hay un dato oficial, pero la magnitud de la tragedia en Libia, un país con una inestabilidad política impresionante, luego de que fuera derrocado al régimen de Gaddafi. Lo cierto es que sí, Occidente de alguna forma terminó con el régimen, pero luego abandonó el país y ahora Libia está en una enorme inestabilidad. Si a esto le sumamos una tragedia de la naturaleza, por las razones que fuera, pues vemos que no solamente se va a convertir en un país por donde podrán pasar todas las personas que quieran y de la forma que sea, sino que se va a convertir también en un punto de preocupación. ¿Cuál es el plan de choque? ¿Cuál es la respuesta de la Unión Europea sobre este particular? Pienso que se debe trabajar con urgencia. No menos preocupante es la situación de Marruecos. la cifra de fallecidos sobrepasa los 3.000. Y por otra parte, las autoridades del país en la respuesta en sí institucional está dejando mucho que desear. Las críticas desde Occidente, pero al mismo tiempo, insisto, también deben prepararse porque lo que están viendo organizaciones no gubernamentales es que se va. Esto puede generar un éxodo de personas que no van a encontrar posibilidades en el país, que ya de por sí eran escasas, pues ahora mucho menos. ¿Cuál es la respuesta de Europa frente a estas tragedias, frente a estos desastres que deben generar un efecto posterior? Efecto migración. Insisto, una preocupación que están evidenciando las organizaciones no gubernamentales y que Europa pues debe prepararse para afrontarla. Y por otra parte, ya en lo que damos cuenta también de América Latina, ¿no? Una vez más vemos a la izquierda tirándose entre sí. En esta oportunidad es el dictador nicaragüense Daniel Ortega. Hombre que viene llevando a cabo un gobierno que podríamos decir que sería impensable en pleno siglo XXI. Un retroceso en toda regla de las democracias en América Latina. El presidente Gabriel Boric había mostrado un discurso coherente, si bien es cierto, ha recibido muchas críticas, especialmente dentro de su país. Y cuestionaba las dictaduras. Son malas, tanto de izquierda como de derecha, la violación de los derechos humanos. Me parece muy coherente su discurso. En algunas ocasiones encontramos por ahí a Gustavo Petro, pero pronto sí con menos crítica hacia la izquierda, ¿no? Es verdad que ha mantenido una cierta diferencia con Daniel Ortega. A esto se suma un problema limítrofe que tiene Colombia con Nicaragua y que políticamente, pues, Petro no va a entrar tanto al terreno porque sabe que políticamente en Colombia le puede costar por los sentimientos que despiertan, ya saben, los conflictos fronterizos, ¿no? Pero la arremetida de Daniel Ortega recientemente y con motivo, repito, de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado contra Augusto Pinochet y que llevó, convocó una reunión en Chile donde vimos a los presidentes de Colombia, de México. Bueno, la arremetida de Ortega contra Boric y contra Petro fue total y tenemos respuesta de los gobiernos de Chile y de Colombia. Retomamos las declaraciones de Ortega que son durísimas. Una vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrillero que él encabezó, para los que dieron la vida en el movimiento guerrillero que él encabezó. Ha traicionado esa sangre. Demostrá, Petro, que tenés algo de dignidad y expulsá y cerrá las bases yanquis que tenés ahí en Colombia. Daniel Ortega le está pidiendo a Gustavo Petro que expulse a las bases militares estadounidenses que están en el país. Ya por ahí hay un comunicado del gobierno colombiano del que vamos a dar cuenta más adelante, si cabe la posibilidad, José Ángel. Me colaboras por ahí y damos cuenta. Ahora vamos a escuchar, insisto, también la respuesta que hay desde Chile, porque en el caso de Gustavo Petro ha respondido a través de un comunicado y también a través de las redes sociales, pero en el caso de Chile, Gabriel Boric ha respondido a los insultos de Daniel Ortega en una comparecencia pública. Ponemos en contexto a nuestra audiencia, retomando lo que dijo Ortega sobre Boric. ¿Por qué? En el gobierno de Piñera hubieron más de 9.000 jóvenes reprimidos por los carabineros en las calles de Santiago y otras ciudades que perdieron la vista, quedaron ciegos. Esos son crímenes que no puedes tapar